Casi llegando al mediodía, vamos a meternos con esta lectura particular del mundo del deporte por parte del señor Federico Elio Cousa. Me agarraste con una mano en el mate, otra en el termo y sin agua, así que no voy a poder acompañar estas palabras con un poco de agua rociando ahí la yerba. Pero bueno, nada. Hace mucho tiempo a Bilardo le preguntaron, le estaban haciendo una entrevista y le estaban haciendo distintas preguntas, ¿no? Y él le pregunta al periodista si sabía quién había pisado por primera vez América. El periodista le responde, Colón. Y dice, ¿y el segundo sabés quién es? Y el periodista le responde, no, bueno, yo tampoco, porque de los segundos nadie se acuerda. De alguna manera, ayudado por las particularidades del tiempo, por estas cosas que el tiempo nos permite de recordar fechas y traer tiempos pasados al presente, homenajearlos o por lo menos refrescarlos en la memoria, el 7 de diciembre y el 8 de diciembre se cumplieron respectivamente 40 años de la pelea de Bonavena con Cassius Clay, y el 8 de diciembre se cumplieron 25 años de la final. Y cuando digo la final, creo que va en mayúscula y con comillas, de Intercontinental entre Argentinos Juniors y Juventus, recordada por el mundo futbolero como la final entre las finales de las Copas Intercontinentales. Pensaba cuál era el vínculo que las unía de alguna manera a estas dos instancias, y pensaba que el hecho significativo era que eran hechos puntuales y muy recordados para el deporte argentino, muy importantes si se quiere, y en que ninguno de los dos el victorioso correspondía a nuestro país, sino que lo que se hacía era recordar una instancia en la que los protagonistas, en este caso Argentinos Juniors o Ringo Bonavena, habían sido derrotados. Y me parecía interesante esta unión, ayudada por la cuestión del tiempo, para ir en detrimento de ese mensaje que está carnalizado, me parece, en la figura de Bilardo, y que si uno observa y analiza los discursos que puede ver, ya sea en la tele, en la radio, y de estos periodistas que han aparecido en los últimos tiempos, periodistas de 24 horas de fútbol, periodistas de 24 horas de... De espectáculos. Sí, de espectáculos, claramente, que ya hablan de si el jugador... Ya no se habla de si el jugador está bien ubicado en el terreno de juego, sino si con quién sale o quién no. Pero bueno, hace 40 años Bonavena se enfrentaba con Cassius Clay en una pelea muy recordada porque, de alguna manera, alguien... nacido en el sur de la capital federal, con mucho espíritu, con mucha valentía y con mucha fuerza, lo que trató de hacer es demostrar al mundo que quizás con un poco de orgullo y de valentía se pueden lograr cosas que no logró, pero que a Mohamed Ali, campeón de ese momento, figura creo que para el boxeo mundial significativa. Para muchos el mejor boxeador de todos los tiempos. Para muchos, sí, claramente. Para la mayoría, creo que de los analistas deportivos, especialmente del boxeo, enmarcado como la figura del box. Y, bueno, nada, la realidad es que era un contexto bastante significativo. Me parece que son datos de color, pero que a la vez suman para contar un poco la historia. Mohamed Ali había sido expulsado de la detentación de la corona por no querer ir a la guerra de Vietnam, un hecho que Chomsky de alguna manera definió como su actitud fue porque los pobres de Estados Unidos eran obligados por los ricos de Estados Unidos a matar a los pobres de Vietnam. Desde ahí se ganó nuestra simpatía, más allá de sus dotes boxísticos. Exactamente, y más allá de algunas chicanas que sí eran permanentes en Ali y que por momentos lo hacían quedar como un soberbio, si se quiere. Pero bueno, Bonavena peleó en el noveno round, lo tuvo a maltraer, hubo una caída de Mohamed Ali propia de su impulso también, pero en el último round Bonavena por primera vez cayó noqueado, luego de caer tres veces en un mismo asalto. Ya sabemos que antes las peleas no eran así, antes las peleas terminaban, por ejemplo, en el round 15 y no importaban las caídas. De un tiempo a esta parte se estableció que ante tres caídas de uno de los pugilistas ese pugilista era derrotado. Yendo al plano futbolístico y viniéndonos un poquito más en el tiempo, Argentino Junior llega a jugar la final con la Juventus, la bella señora o la vecchia señora, emblema del norte de Italia, emblema de los ricos de Italia, esos que con el tiempo después y con la figura de Maradona en Italia quizás cayeron derrotados y se vieron un poquito perturbados. Y Argentino Junior llegaba con un equipo que tenía muy buenos jugadores, que tenía una base bastante sólida con Holguín y Pavoni en la defensa, con un Batista en el medio que era ayudado por Videla y por Comiso significativamente, con un Bichi Borghi que creo que llegó a Tokio a hacer lo que más le gustaba, que era jugar al fútbol, pero presentado como una estrella, cosa que claramente él mismo ha reconocido con el tiempo, que le llamó poderosamente la atención. Y arriba con Hereros y Castro, que fueron los autores de los goles en un partido que tuvo de todo. Un primer tiempo con un 0-0 bastante entretenido igual, y un arranque del segundo tiempo con un gol de Argentinos Juniors marcado por Hereros, un empate enseguida de Platini. Luego Argentinos Juniors, faltando 15 minutos, logra el 2-1 con José Antonio Castro, un jugador nacido en Vélez y que después jugara en Argentino Junior. Y finalmente, faltando unos minutos, empata Michael Laudrup, un jugador que creo que... Dinamarqués. Exactamente, bastante reconocido. Danés. Que jugó en la Juventus y que luego jugó Barcelona, también... Barcelona, Real Madrid, mirá. Exactamente, en el Barcelona, creo que el Barcelona crack, de los sueños, ¿no? Creo que el Barcelona que fue génesis de este Barcelona actual. Finalmente el partido terminó 2-2, fueron a penales y bueno, ahí Batista y Pavoni fallaron y Argentinos se quedó con las manos vacías. Pero siempre cuando uno dice estas cosas, espera que el otro no los entienda literalmente y trata de refrescar un poco esto que se hablaba al principio de la columna y que hablaba al principio del programa. Cuando tuve la posibilidad de acceder a la columna, pensaba en justificarla. Recuerdo que en el primer programa decía, bueno, de alguna manera la justificación de la columna va a estar en este lado. Y me parece que esa justificación la fui encontrando con los distintos segmentos que tuvieron lugar en los distintos programas. Y me parece que la de hoy representa mucho el espíritu de la columna. En tratar de decir, y en detrimento de lo que dice Bilardo, que si bien ha logrado muchos títulos, me parece que tendría que de alguna manera repensar lo que plantea, porque si extrapolamos lo que plantea para el deporte, para los distintos campos de la vida, me parece que eso sería un error que sea asumido de esa manera. Así que, de alguna manera, decir que nosotros aquí sí nos acordamos de los segundos, que la final de Argentino Junior, por más que la haya perdido, está instalada en la memoria, no solo de los hinchas argentinos, sino de todo aquel que mira fútbol, y que Bonavena, más allá de su pío, pío, pío y los ravioles de Doña Rosa, se midió con el boxeador de todos los tiempos y lo tuvo a mal traer, y por más que no haya ganado, de alguna manera aquí lo que hacemos es recordarlo. El señor Federico Elio Cobuse, como diría César Luis Menotti, qué generosa es la medicina, o el fútbol, mejor dicho, porque permitió que Carlos Salvador Bilardo no se dedique a la medicina, ¿sí? Porque recordemos que es médico Bilardo. Imagínate si un día vos vas a atenderte, abrís la puerta y del otro lado está Bilardo. Yo imagino esto, ¿no? Si en el partido con Brasil puso un bidón, imagino colocando un suero a Bilardo. Gracias. La eutanasia ahí. Federico Elio Cobuse. Se viene el libro, de las columnas fantástico, de Cobuse. Fantástico. Por favor, Elio no, porque Elio Cobuse. No, instantáneamente Elio me lleva a Elio Rossi y quiero llamar a Bilardo para que me ponga un poco de su suero. Federico Elio Cobuse con nosotros, gracias, Fede. América Latina. El día o la noche en que por fin lleguemos, habrá sin dudas que quemar las naves. Uh-huh.